transmisión especial de Vibra Cultura. En el cierre del programa Derecho a la Cultura desde Pabellón Argentina. Sábado 3 de diciembre a partir de las 19 horas por www.heterogenia.com.ar. Desde las 20 horas estarán presentes Doña Jovita, la Orquesta Social Infantil de Barrio Suárez y el Hogar de Día Sol de Noche. A las 22 horas, la presentación especial de Teresa Parodi. Todas las actividades son de entrada libre y gratuita.